RadioExplosiónDeUnción.com presenta el programa radial Hagamos Guerra de Rodillas con el evangelista Pedro Dávila. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados y contra potestades de las tinieblas de este siglo. Por eso Dios levanta un hombre, un ministerio, una unción, al evangelista Pedro Dávila, con un mensaje de Dios para esta hora de crisis que vivimos. Y ahora ante ustedes, el programa Hagamos Guerra de Rodillas. Jesús de Nazaret, te adoramos y te bendecimos, Jehová. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Padre amado, gracias por esta oportunidad que tú nos das, oh Dios mío, de estar, Padre amado, frente a esta poderosa audiencia en esta noche, Padre amado. Oh Espíritu Santo, gracias porque tú te has dejado sentir, Dios. Gracias, Dios mío, porque nuestra mañana llegará, porque la gloria tuya descenderá y seguirá descendiendo sobre este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo de Dios, Padre amado, yo te pido que en esta hora tú sigas haciendo cosas poderosas y cosas grandes, Padre amado, en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias porque tú eres poderoso en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Espíritu de gloria, manifiesta tu poder y manifiesta tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga a la gente de Guerra de Radio Explosión de Unción.com. Dios bendiga a la gente que nos está escuchando en los Estados Unidos, en Puerto Rico. Aleluya, yo quiero que tú sepas, gloria a Dios, que Dios es un Dios poderoso. Dios es el Dios que se mueve. Gloria sea el nombre del Señor. Yo no sé a dónde está tu Dios, pero yo vivo con la entera confianza de que Dios se va a mover en medio, cualquiera sea mi situación y mi necesidad. Tú no puedes acostumbrarte a ver a Dios de una sola manera. Dios te bendiga, Delia. Dios te bendiga, Norma. Dios te bendiga, Richard. Dios te bendiga, Luz Sirino. Yo siento a Dios, comienza a escribir en este chat porque Dios está ahí, aleluya, como poderoso gigante. Gloria a Dios. En cierta ocasión, mira lo que, amén, le dijo Moisés a Dios, amén, gloria a Dios, en uno de esos tratos especiales. Dios te bendiga, Cristina y Daniel. Gloria sea el nombre del Señor. Él decía lo siguiente: yo siento una gloria de Dios especial aquí, aleluya. Él decía, aleluya, a Moisés en una conversación con Jehová le dijo: Señor, yo he visto, aleluya, cómo tú has abierto los mares, yo he visto cómo tú has suplido, yo he visto cómo tú has hecho grandes cosas, yo he visto y he vivido los milagros de Dios. ¿Cuántos milagros tú has vivido de Dios? ¿Cuántas experiencias de Dios terrible? Gózate, Mariela, ahí. ¿Cuántas, amén, gózate, Rosa? ¿Cuántas cosas tremendas, alabado Dios, has tú vivido como las vivió Moisés? Aleluya. Pero tú sabes lo que dijo Moisés en cierto momento, en cierta ocasión le dijo a Dios: yo quiero más de ti. Oh, yo siento una gloria de Dios poderosa. Lo que Moisés le quiere decir a Jehová es: yo sé, aleluya, que porque el proceso del desierto pasó, yo sé que porque el proceso del pueblo pasó, asakenda libacunda remansokenda, oh, el tiempo de los milagros no ha pasado. Yo siento una gloria de Dios aquí. Y él le dijo: yo quiero ver tu gloria, yo quiero más de ti. Yo no sé lo que tú le estás diciendo a Dios en esta hora, y te se echa corriendo fuertemente. Oh, yo quiero que tú levantes esas manos al cielo y adore la gloria de Dios en esta noche, porque Dios está en este lugar. Y Moisés le dijo a Jehová: mira, Jehová, ¿sabes qué? Yo quiero ver tu gloria. Sacanda ukemba likanda rukanda sokanda saca. Gózate, José Oyola. Gózate, Johanna, José Oyola de allá. Amén, aleluya, de Lébano. Yo siento una gloria de Dios especial. Gózate, Ana de Illinois. Gózate, Delia. Hay una presencia de Dios aquí real. Hay una gloria de Dios que se está moviendo sobre este lugar. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Jehová le dijo: bueno, si tú quieres ver mi gloria, hay gloria para ti. Yo siento a Dios. Todo aquel que quiera ver gloria, hay gloria para él. Yo siento una gloria de Dios especial aquí. Yo siento que Dios está hablando. Sacanda. Ekenda limanso, kenda bacuá. Hay una presencia de Dios hermosa en este lugar. Hay una gloria de Dios que se está moviendo sobre este lugar. Oh, yo siento una gloria de Dios poderosa. Ya pasó, aleluya. Gloria a Dios, Oroquilón. Hay tormenta, hay montañas difíciles, pero tú sabes que este es el momento de Dios. Hoy yo te voy a predicar bajo un tema, porque mira, yo tenía la tercera parte del desbalajuste total, aleluya, parte 3, pero me faltaron unas cositas que estaba buscando, pero era que el Espíritu Santo ya me quería meter en un tema por una persona que me llamó hoy. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Es que cuando Dios sabe dónde está la necesidad, cuando Dios sabe de lo que el pueblo tiene necesidad, Dios se mueve. Yo siento a Dios aquí. Yo no sé si tú puedes ver la gloria de Dios en esta noche, en este lugar. Sacamba wakunda, sacanda lebawastua. Yo siento a Dios poderosamente sobre este lugar. Hoy voy a estarte predicando bajo el tema, aleluya, tú no me quieres aquí, pero aquí me voy a quedar. Yo siento a Dios. Tú no me quieres aquí, pero aquí me voy a quedar. Aleluya. Y yo quiero que tú comiences a escribir en el chat, que tú comiences, aleluya, a recibir de Dios tremenda bendición, porque Dios te va a hablar en esta noche. Y voy rapidito al tema, porque tengo mucho que decirle a este pueblo en esta noche. Saludo a toda esa gente de guerra de los Estados Unidos. Saludo a la gente de, amén, en Filadelfia. Yo siento a Dios. Aleluya, Mari, aleluya, de ese, aleluya, Dios te bendiga, Mari, Dios bendiga, amén, a Norma, Dios bendiga, Mariela. Saluda a toda esa gente de San Juan que estuvimos la semana pasada. Saluda a la gente de Cataño, que mañana va a estar por allá. El viernes estaremos en Río Grande. Aleluya. Yo sé que Dios se está moviendo. Gloria a Dios, de una manera especial. Aleluya, gloria a Dios. Y saludo si alguien a la iglesia donde estamos asistiendo allá, donde estamos congregando a nuestro hermano Pastor José. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Rivera, la iglesia Buen Samaritano, aquí atrás de casa. Aleluya, nos está escuchando. Pues también, aleluya, ya que le comenté del programa, yo siento a Dios. Rosa, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gózate que Dios te va a hablar en esta noche. Hoy voy a estar predicando bajo el tema: tú no me quieres aquí, pero aquí me voy a quedar. Yo siento a Dios. Y quiero que vayas al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Voy a la palabra rápido hoy. Dios te bendiga, Omar, alábalo. Ay, Omar, Dios es bueno. Segunda de Reyes, capítulo 2, y voy a considerar unos versículos poderosos que Dios me daba. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y hoy te predico bajo el tema: tú no me quieres aquí, pero aquí me voy a quedar. Yo siento una gloria especial. Wow, yo no sé si tú puedes sentir lo que yo siento. Yo no sé si tú puedes sentir la unción de Dios aquí. Dios no ha cambiado, Dios no ha mentido. Su verdad se cumplirá. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Hay palabra de Dios. Eso es, ahí está Mariela, la secretaria del chat. Libro Segunda de Reyes, capítulo 2. Oh, yo siento a Dios aquí. Versículo, amén, gloria a Dios, 4. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, amén. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Yo siento una gloria de Dios especial. Gracias, Señor, por tu palabra. Gloria a Dios. Predicamos bajo el tema: tú no me quieres aquí, pero aquí me voy a quedar. Alabado sea el nombre del Señor. Después, amén, de la victoria grande que Elías tuvo con los profetas de Baal, cuando Elías se acomodó ante un pueblo que estaba a la expectativa de lo que Dios iba a hacer, porque nosotros como hombres de Dios estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer. A mí me gusta la palabra expectativa, porque la palabra expectativa viene de estar pendiente. Cuando tú estás pendiente a lo que Dios va a hacer, tú recibes milagros. Porque el hombre que está pendiente a lo que Dios va a hacer es un hombre de fe. Es un hombre, aleluya, que le cree a Dios. Si tú no tienes fe, tú no puedes decir: Dios te bendiga, Bethsaida de New York. Tú, aleluya, de New York. Si tú no puedes decir que tú tienes fe, si no estás a la expectativa de Dios. Cuando Elías venía de esta victoria grande, amén, donde Dios se movía en una manera especial, donde Dios consumió el altar, amén, aleluya, y los profetas de Baal fueron sacrificados, fueron matados. Esto es lo que nos comprueba a nosotros en esta introducción que yo te estoy dando, para que tú me entiendas, es que Dios está con el hombre de Dios. Dios está con la mujer de Dios, que Dios usa al hombre y a la mujer de Dios que se pone en sus manos. Yo siento a Dios aquí. Asacanda, levacuanda, arabacanda. Elías había arrebasado la ley de la física, porque la ley de la física dice que si tú mojas la leña 1, 2, 3 veces, y si tú coges la leña y la empapas en agua, esa leña no puede prender, porque no hay madera que mojada no prenda. Yo siento una gloria de Dios. Los bomberos usan el agua para apagar el fuego. Yo siento a Dios. Wow, pero tú sabes que es lo que hace que Elías no piense en la ley de la física. ¿Sabe qué es lo que hace que Elías no piense, aleluya, gloria a Dios, en las posibilidades o en el 99% que el problema tiene para destruirlo? Es la fe inquebrantable del hombre de Dios. Aquí vemos un hombre, aleluya, a la expectativa de Dios, un hombre que le cree a Dios, un hombre que se mueve con Dios. Hoy yo quiero ver en esta gente hoy aquí en este chat, yo siento a Dios aquí, gente que se mueva con Dios. Hoy yo quiero que tú vayas al chat y tú digas: yo me muevo con Dios, yo, aleluya, camino con Dios. A Sacanda, Ucanda y Quinta de Bacua, y yo tengo la certeza de que Dios está conmigo y con los míos. Yo siento a Dios. Esto es para hombres y para mujeres, porque Dios se está moviendo. Ucasukimba Huastua. Eca de bebé, cuando araba sacanda. Ahí está la gente en el chat encendida. Yo siento a Dios. Y después que Elías pasa este proceso, dice la Biblia que se levanta gran persecución. Elías se esconde, para hacerte la historia corta. Elías se creía, cuando, aleluya, lo fue a visitar el ángel de parte del Espíritu Santo, Elías creía que él era el último de los mohicanos, de los profetas. Yo siento la gloria de Jehová aquí en esta noche, aleluya. Oh, yo siento a Dios. Yo no sé si tú puedes sentir lo que yo estoy sintiendo, pero si tú lo sientes, levanta esas manos al cielo y adora la gloria de Jehová. Hay gente ahí que Dios se está moviendo poderosamente. Hay gente, hay gente ahí que Dios está metiéndose poderosamente. Entonces Elías, cuando el profeta, aleluya, gloria a Dios, aleluya, perdón, cuando el ángel le pregunta a Elías, ¿y tú qué haces aquí adentro? Él dijo, yo he sentido un vivo celo por la casa de Dios. Yo he sentido que los profetas han desaparecido. El único que quedo soy yo. Están buscando para matarme, y cuando me maten esto se va a acabar. Hay gente que se cree que son los últimos profetas de la historia. Hay gente que se cree que si ellos no están, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, se va a acabar todo, aleluya. Pero en ese panorama es que entras tú, y dice la Biblia que la experiencia de Elías comenzó cuando vino un viento y en el viento no estaba Dios. Cuando vino el fuego y en el fuego no estaba Dios, yo siento a Dios, pero vino el silbido pasible y ahí estaba Dios. El viento, aleluya, y el fuego, yo lo relaciono con el tipo de profeta que era Elías, yo siento a Dios. Y el silbido pasible, yo lo relaciono con Eliseo entrando al panorama del ministerio de la gloria de Dios. Atarracando esa lengua, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y Jehová le dijo a Elías, ¿sabes qué? Tú caminas porque yo he guardado a 7,000 hombres. ¡Woo! Y camba su camba culeguas tú. Agarra, porque hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal y los tengo escondidos. Yo siento una gloria de Dios aquí especial. Yo siento una gloria de Dios especial aquí. Aleluya. Y cuando Dios empezó a moverse en el silbido apacible, el silbido apacible, yo lo relaciono con el hombre de Dios que era Eliseo. Eliseo, el hombre humilde, de no mucho revolú. El granjero que cuando, aleluya, Jehová le dijo a Elías, ve y señálalo, aleluya, y úngelo, aleluya, por hombre de Dios. Yo siento una gloria de Dios especial, aleluya, en esta noche aquí, aleluya. ¿Sabe lo que quiere decir eso, verdad? Ay, a sacanda, le bajo a estucanda, uca, luquenda, rucanda, soque, aquinda, licunda, rabaque, y canda, lucequenda, libahua. Ay, yo siento a Dios aquí, yo no sé, pero aquí, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sí. Ahí está el grito de victoria. Ahí está el fuego, ahí está el fuego, ahí está la presencia de Jehová aquí. Hay una unción poderosa sobre este pueblo. ¿Dónde está la gente en el chat que no los veo? Estoy viendo a los mismos por ahí. ¿Dónde están los ausentes? Yo siento a Dios aquí. Yo siento que Dios se está glorificando. Yo siento que Dios se está moviendo. Eliseo representa el silbido apacible. Eliseo lo que representa es Elías. Todavía Dios está llamando a hombres detrás de ti. Elías, aunque yo siento a Dios. Elías, tú sabes que aunque tu ministerio esté al borde del cierre, aunque tú como hombre esté al borde del cierre, todavía yo estoy llamando gente de Dios. Los estoy escogiendo de la granja, gloria a Dios. Los estoy escogiendo de detrás de los bueyes. Yo siento a Dios. Hay gente que Dios los está escogiendo hoy. Yo siento una gloria de Dios aquí. Alábalo, Marisol Saedra. Esa hebra. Ay, ay, ay, ay, ay. Hay gente a sacanda, kenda, levacanda. Dios te bendiga, pastora Maggi. Hay gente que Dios lo está, aleluya, levantando. Y cuando Eliseo se creía, aleluya, que él era el último de los mohicanos que proclamaba la palabra de Dios, Eliseo se creía que los milagros se habían acabado. Perdón, Elías se creía que si lo mataban a él, se acababa la gloria de Dios. Pero Jehová le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú vayas y unjas a un hombre que representa el silbido pasible. Ay, ay, ay, ay, ¿sabes qué? Hoy Dios te ha ungido y tú representas a los 7,000, a los 7,000, y sacanda a los 7,000, ucan, suca, acamba, suku, asa. Por lo tanto, tú tienes que comprender que Dios Él te llamó. Y canta. Osa tenil Dalí. Dios no cambia. Dios no cambia. Acanda, rebelsequenda. Y te estoy predicando hoy bajo el tema. Tú no quieres. Tú no me quieres aquí, pero aquí me voy a quedar. Yo siento a Dios. Entonces empieza el proceso de Dios. Empieza, amén, la relación, aleluya, de Eliseo, el hombre que Dios llamó, aleluya, con la misma unción. Hoy yo quiero que tú comprendas algo. Hoy yo quiero que tú comprendas que a ti fue, aleluya, Dios el que te llamó. Yo no sé para qué Dios te llamó. Yo no sé cuál es el ministerio, amén, que Dios te ha puesto en las manos. Por eso es que hay gente, aleluya, que en estos días, en estos meses, Dios está enderezando su vida. A sacándale macuanda. Porque hay gente que están siendo llamados a prisa. Cupa, cúndale macuá. El ángel le dijo a Elías: sal de la cueva y vete a prisa. Porque yo llamo a prisa. Oso juco. Imbilibikindilibikunda. Usta kumba ukulibikui. Ansaco. Ay, yo siento a Dios aquí. Ay, ¿qué es esto? Me quemo, me quemo, me quemo. Me quemo. Oso juco. Yo te extrañaré. Ósate luz. Sal, sal corriendo, Elías. Hay gente que Dios lo está llamando. Yo siento a Dios. Hay gente que Dios lo está llamando. Había un proceso en Elías donde Dios, aleluya, se lo iba a llevar. Yo siento la gloria de Jehová. Estamos en guerra. Eso es así, hermano Marisol. Donde Dios lo iba a levantar. Gózate, Margarita. Sigue llegando la gente de fuego aquí. Entonces, ¿sabe? Él deseaba despedirse de las tres escuelas de profetas: Jericó, Betel y Gigal. Yo siento a Dios. Habían unas escuelas de profetas donde él deseaba estar a solas para despedirse de los estudiantes. Pero Eliseo, ya el Espíritu Santo le había ministrado a su corazón y le dijo: en cualquier momento Elías se va, y si tú no estás al lado de él, no vas a poder agarrar socondo. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto, papá? Y Elías le dijo: quédate allá, por favor, que tengo que ir a Betel. Y él le dijo: yo te voy a decir una cosa. Aleluya, vive Dios y vive tu alma. Y que pase lo que pase, pero yo a ti no te voy a dejar. Ah, yo siento a Dios. El tema es, tú no me quieres aquí, pero yo aquí me voy a quedar. Eliseo le dijo a Elías: tú no me quieres, aleluya, ya. Hay una versión, aleluya, que dice que Elías le dijo: quédate aquí sentado. Y él le dijo: no, yo sentado no me voy a quedar. Acá anda, acá, acá anda, acá. Él decía: yo me voy a meter. Yo siento a Dios aquí. Tú no me quieres en Betel, pero yo me voy a meter. Yo siento a Dios. Ay, y si en Betel Jehová te levanta. Ay, ay, ay, saca, uca, uca. Ay, me electrocuto aquí. Ay, saca. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿qué es esto, Jehová? Uca. Tú no me quieres aquí, perdóname, Elías. Tú no me quieres ahí, pero yo no me voy a quedar aquí. Y Elías le dijo: quédate ahí, que voy para Jericó, por favor, Eliseo. Y Eliseo dijo: no, yo no me voy a quedar ahí. Yo siento una gloria de Dios especial aquí. Asakanda, conda, kanda, rabakanda, sokenda, libawastua, akenda, ribisekenda, libawastukenda, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sabes que hay gente que no te quiere en la iglesia. Y tú le vas a decir al que no te quiere en la iglesia: tú no me quieres en la iglesia, pero yo aquí me voy a quedar. Yo siento una gloria de Dios. Hay alguien que no quiere que tú adores a Dios. Yo siento a Dios. Sí, porque hay alguien que no quiere que tú seas feliz. Hay alguien que cuando tú estás adorando a Dios, no quiere que tú adores a Dios. Yo siento a Dios ahí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, usacando. Y como tú vas a retiro, no quiere que tú vayas a retiro, pero tú le vas a decir: tú no me quieres ahí, pero aquí yo me voy a quedar. Aquí me llamó Jehová. Ay, ay, ay. Sí. Alábalo, Marga. Alábalo, Marisol. Yo siento a Dios aquí poderosamente. Tú no me quieres aquí, pero aquí yo me voy a quedar. Hay gente que no te quiere dentro de la iglesia, pero tú le vas a decir: aquí yo me voy a quedar. Acá. Sacanda. Hay gente que no te quiere ver en tu momento de felicidad, pero tú le dices: yo aquí me voy a quedar feliz. Sacanda, canda, rabacán. Saca. Hay gente que no te quiere la guagua de la iglesia. A lo mejor ni el chofer te quiere la guagua. Cuando el chofer no te quiere la guagua, abre la puerta, mira al chofer, enséñale los dientes y dile: tú no me quieres aquí, pero aquí me voy a quedar. No me voy de aquí. Sacanda, saca. Porque aquí está lo que Jehová me prometió. Saca. Y canda, sacanda, cunca, tu canda, rabacanda, rabacanda, libi, huestua. Lucunda, cuncun, lucutundu, duas, tu kendi. Sundewa, kunda, was, tu kenda, wa. Y canda. ¡Woo! ¡Ay! ¿Cuánta gente te ha dicho: ya tú no escuchas Radio Explosión? No escuches esos locos, no los escuches. Esa gente son muy legalistas. Esa gente siempre andan dando palos. Yo siento una gloria de Dios especial. Esos evangelistas están locos. Sacanda, justa, rebacanda. Ay, yo quiero que tú escribas ahí en el chat y digas: tú no me quieres Radio Explosión, pero aquí me voy a quedar. Yo siento una gloria de Dios aquí. Ay, ay, ay, ay, dile: tú no me quieres Radio Explosión, pero aquí me voy a quedar. Ay, ay, ay, ay. Aquí me voy a quedar, Nivea Limagi de Jesús la pastora. Aquí me quedo, Omar. Aquí me voy a quedar, Lucirino. Aquí me voy a quedar. Tú no me quieres aquí, María la dice, pero aquí me voy a quedar. Yo siento una presencia de Dios aquí. Yo estoy sintiendo que el fuego me quema. Besaida, New York. Tú no me quieres Radio Explosión, pero aquí me voy a quedar. Delia, tú no me quieres Radio Explosión, pero aquí me voy a quedar. Norma, tú no me quieres Radio Explosión, pero aquí me voy a quedar. Ana de Illinois, tú no me quieres Radio Explosión, pero aquí me voy a quedar. José Oyola, tú no me quieres Radio Explosión, pero aquí me voy a quedar. Ay, yo siento una gloria de Dios aquí poderosa. Rosa, aquí me voy a quedar. Yo creo que hay gente que Dios le está diciendo: mira, no te muevas. Hay alguien que no te quiere ahí. Aleluya, pero tú ahí te tienes que quedar. Hay alguien que no te quiere. Yo siento una gloria de Dios. Hay alguien que no te quiere en ese ministerio. Hay gente que dice: yo lo haría mejor. Yo cantaría mejor. Yo predicaría mejor. Yo presidiría mejor. Pero tú le dices: olvídate de eso. Aquí me puso Dios. Tú no me quieres aquí, pero aquí me voy a quedar. Elías le decía a Eliseo: quédate abajo, siéntate, que quiero estar solo. Y Eliseo le dijo: no, papá, te equivocaste conmigo. Y si Jehová te manda a llamar, ay, yo no estoy al lado tuyo. No, no, tú no me quieres ahí, Elías. Tú no me quieres en Betel, pero en Betel me voy a quedar. Saca. Yo siento una gloria de aquí poderosa. Yo no sé si tú puedes sentir a Dios aquí. Aleluya. Y canda, sacanda, ribibi, suquenda, liba, sacanda. Hay alguien que no te quiere en el ministerio, pero a ti te separa el fuego. Hay alguien que no quiere que tú te muevas, pero a ti te separa el fuego. Hay alguien que solamente es por envidia. es que saben que tú eres adorador. Hay gente que sabe que tú, aunque tengas compra o no tengas compra, tú adoras a Dios. Ay, yo siento a Dios aquí. El de la mueblería me ríe, viene y que el lunes llevarse la nevera. Yo no tengo un show para pagarla. Alaba la gloria de Jehová. Pero ¿sabes qué? El enemigo se cree que por eso mi alabanza se va a parar. El enemigo se cree que por eso el lunes y el miércoles yo no iba a predicar aquí. Pues tú sabes que te equivocaste. Ay, ay, ay, porque tú quieres que yo me pare, aleluya, en el no creer, pero yo ahí me voy a quedar. Mi fe no será inquebrantada. Yo siento a Dios. Hay gente que no quiere que tu ministerio eche para adelante por envidia, pero dile, mira, dile, ¿sabes qué? Aquí me voy a quedar. Ay, papá. Ellos dicen, si fuera yo el presidente, esto estuviera mejor. Si fuera yo la presidenta, esto estuviera mejor. Si fuera yo el que limpia la iglesia, hay gente que llega a la iglesia y empieza a pasarle las manos a los bancos. Y dicen, chacho, esta iglesia está sucia. Cuando esta iglesia yo la limpio, no queda así. Si esta iglesia me la dieran a limpiar a mí, tuviera limpia. Yo siento a Dios aquí. Ay, ay, ay. Acanda, rabacanda, goza toyola. Si a mí me hubieran dado ese culto a presidir, ese culto hubiera bajado la gloria de Dios. Pero como se lo dieron a fulano, ¿sabe por qué? Porque hay alguien que no te quiere ahí, pero tú ahí te tienes que quedar. Yo siento a Dios. Hay alguien que no te quiere adorando a Dios ahí, pero ahí tú te vas a quedar. Yo siento una gloria de Dios. Y yo no sé por qué. Ay, yo siento la gloria de Jehová. Aleluya. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dios te bendiga, Giovanni. Mensaje de texto, gózate. Aleluya, gózate. Aleluya, Edwin y Ara. Yo siento a Dios. Asate, candarabacanda, levasoquenda, levahuastua. Oh, yo siento una gloria de Dios, familia Albero. Dios le bendiga mucho. Yo siento aquí algo. Aleluya, aquí yo me voy a quedar. Hay alguien que no quiere que tú hagas lo que Dios te mandó a hacer. Yo siento a Dios aquí. Asacanda, requenda, levastuquenda. Hay gente, ay, Dios mío, si yo fuera el pastor, yo lo haría de esta manera. Yo siento a Dios. Hay gente que no te quiere pastoreando, pero tú ahí te vas a quedar. Yo siento una gloria de Dios. Asacanda, rabacanda, levahuastua. Ay, ay, ay, hay gente que cuando te ve limpiando, sos así, me sale la duda, le da con limpiar también. Yo siento a Dios. Hay gente que cuando te ve guiando a la guagua de la iglesia, le dice al pastor, póngame a guiarla porque fulano la guía mala. Yo siento una gloria de Dios. Porque hay gente que no te quiere ahí, pero tú tienes que decirle a él, tú tienes que decirle a ella, tú sabes qué, tú no me quieres aquí, pero aquí me voy a quedar. Sacó. Ay, Dios mío, ¿qué es esto, papá? Mi nevera. El problema de mi nevera es que debe como 500 pesos y pico. Y como nosotros estábamos pensando ir de aquí, yo le dije al Señor y a mi esposa, bueno, nosotros nos vamos antes de saldar esa nevera. Yo le dije a mi esposa, pero Dios no tiene que suplir para en esta semana poder comprar una y que se lleve la otra. Yo no puedo tirar esa carne al piso. Alaba la gloria de Jehová. Ah, sacanda. Que se vaya a la nevera si se quiere ir. Yo siento a Dios. Ucanda, soquenda, libahuastua. Luque, acanda. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero Dios va a hacer algo. Yo siento a Dios. Marlin, Dios te bendiga. Ay, el Espíritu de Dios está soplando aquí. El Espíritu de Dios está soplando aquí. Y hoy le dije a mi esposa, venga acá para que se quede estas neveras. Vamos a entregar aquella, pero esta semana vamos a meter una aquí. Vamos a meter una aquí, aunque sea de las pequeñas, pero hay que enfriar la leche. Yo siento a Dios, pero con todo y eso no vamos a dejar de adorar la gloria de Jehová. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y mi esposa me decía, hoy no voy a dar programa. Y yo le dije, ¿qué tú dices? Arranque y coge el micrófono. Hay alguien que no te quiere con el micrófono en la mano. Pero tú dile, ahí me voy a quedar. Saca. Ay, papá. Ay. Y sabe lo que hizo, eso es así, el diablo es un puerco. Y sabe lo que hizo Elías, le dijo, ven acá muchacho, Eliseo, sí, porque hay gente que te quieren convencer. Hay gente que te dice, pero es que tú estás cansado, ya tú estás viejito. Alaba. Hay gente que te quiere mover de la fe. Yo siento la gloria de Jehová. Ay, ay. La semana pasada estuvimos en casa de una amiga de nosotros, una amiguita mía, una amiga tremenda. No te confundas, tiene 84 años, amiguita mía. Yo siento a Dios. Y fuimos allá arriba, fui con Martín allá arriba. Gloria a Dios, aleluya, Canova, a visitar allá a mi amiga. Nuestra hermana Zoraida, fuimos allá a visitarla allá arriba. Entramos por aquella casa. Y ella me dio, ¿sabe qué, hermano Pedro? Aleluya, el médico me dijo que me quería sacar el ojo, pero a mí no va a sacar ningún ojo nada. Porque yo sé que Dios me puso ese ojo a mí. Aunque yo tengo este cáncer en este ojo, yo siento una gloria de Dios especial aquí. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, socanda, socanda. Y sabe, cuando tú entras por aquella casa, yo no sé si Martín me está excusando, ya sos así. Cuando tú entras por aquella casa, se supone que aquella viejita, tú te la encuentras llorando, gritando, hasta acá en el piso. Yo siento a Dios, aquel ojito, hermano, que le llora, ese, aleluya, ese ojo afectado, yo siento a Dios. Y cuando tú entras allí, aleluya, ya tienes 4 o 5 libros al frente de ella y la palabra, yo siento a Dios. ¿Tú sabes qué? Cuando entramos allí, la viejita me ministra a mí, mira qué cosa tremenda. Ay, ay, ay. Y a lo último me dio un abrazo y un beso y me dijo, Pedro, confía en Jehová. Cántale, mamá. Ay, ay, ay, ay. Ay, el diablo quiere moverme de mi fe. El diablo quiere moverte. Ahí está Martín. Martín dice, se estaba riendo con una felicidad increíble. Socó. Y tú sabes, salimos de allí con un canto de calabaza, alaba la gloria. Hay evangelistas que no quieren ir a orar por nadie por una calabaza, alaba. Hay gente que quiere ir a orar por la gente por 200, 300 pesos. Yo siento a Dios. Ay, ay, ay, hay alguien que no te quiere ahí, pero tú tienes que decirle, aquí me voy a quedar. Gózate, pollino. Asacándale, manzuquindaliaba. Gózate, Evi, que esto está bueno aquí hoy. Hay una presencia de Dios poderosa. Hay una gloria de Dios que se está moviendo sobre este lugar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo siento a Dios. Hay alguien que no te quiere en el proceso de Dios. Hay alguien que cuando tú levantas las manos, yo siento a Dios, esto es una pelea, eso es así. Ay, Dios mío, aleluya. Gloria a Dios. Hay alguien que cuando tú levantas las manos no quiere. Ah, yo siento una gloria de Dios especial aquí. Hay alguien que cuando tú levantas las manos en la iglesia no quiere que tú estés al frente adorando a Dios. Yo siento a Dios. Cuando tú te sientas al frente, tú sientes que hay alguien mirándote, que hay alguien chismeando de ti. Alaba la gloria de Jehová. Sacanda. Ay, pero aquí me voy a quedar. Sacanda, lebacunda, rabacanda. ¿Cuánta gente en esta semana me borraron de amigos? Me sacaron de amigos. Mis amigos del alma, los que yo creían que eran mis amigos del alma, me sacaron de Facebook. ¿Sabe por qué? Porque quieren que yo me salga de la palabra. Saca. Pero así ser más lindo. Sacanda, guastua. Cándale, guastua. Así venga Fortuño, Rosselló y Obama. Le voy a decir, de aquí yo no me voy a mover. Eso es así, Mariela. No hay amigo. Y canda. Soca. Cuando se enteraron de la nevera, se fue todo el mundo aquí de momento, sujei. Tú por casualidad tu chate fría aquí. Jaja. Ay. Y el diablo te dice, ahora te buscas un lío. Acanda, sacanda. Soquenda, cunda, cuca. Sote, cuna, cuta, tu astua. Sucando, cucundu, lucunda, huastuque. Limbewa. Sotaconda, leva huastu. Akindi, libibio, ustuque, imbewe, istuca. Pero Dios te dice, no te muevas, no te muevas. Yo siento a Dios aquí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Entonces el problema que yo estoy viendo es que hay gente, alábalo, mal, mal, tú estás ahí vivo, muchacho, pero mal escribe más a menudo que yo creía. Yo creía que tú te habías caído patas arriba. Alaba la gloria, alábalo Giovanni, alábalo Rosa. Oh, yo estoy sintiendo un fuego de Dios aquí. El problema es que tú no te puedes detener. Hay veces que la gente dice, yo mejor me quito para evitar problemas. ¿Qué para evitar problemas ni para evitar problemas? Cuando Dios te llama a alguien, olvídese de los problemas. Yo siento una gloria de Dios aquí. ¿Sabe lo que le dijo Elías al principio a Eliseo? Cuando le tiró el manto, le dijo, aleluya, he hecho algo yo para ti. ¿Sabe lo que le quiso decir, verdad? Está bien, vete y despídete de tu familia, pero acuérdate, Eliseo, que a ti el que te llamó fue Dios. En pocas palabras, no te dejes detener. Ay, no te dejes detener. Ay, escribe en el chat, no te dejes detener. Ay, no te dejes detener. Ay, no te dejes detener. Ay, no te dejes detener. Acá saca manso que anima guastua. Ay, no te dejes detener, por favor. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino perdido y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo, te ayudaré. Si quieres saber su nombre, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. El amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. El amigo que yo encontré. Y mira lo que le dijo Eliseo a Elías, ¿sabes qué? Para donde quiera que tú vayas, yo no me voy a parar. Para donde quiera que tú te muevas, yo me voy a mover. Y Eliseo le dijo, pero quédate aquí, por favor, quédate aquí abajo, que yo tengo que ir a Betel. Yo siento a Dios aquí. Hay gente que te va a decir, porque hay gente que usa la sabiduría. No, muchacho, si tú estás viejito ya. No, pero es que tú tienes mucho trabajo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que quieres lo que Dios te dio a ti. Oh, saca. Hay gente que no te quiere, hay gente que te quiere marcar, hay gente que te quiere patear. Yo siento una gloria de Dios. No me recuerdo en un trabajo que yo estaba. Yo siento, había otro compañero de trabajo. Aleluya, y nosotros ese día estábamos trabajando juntos. Yo siento la gloria de Jehová. Estamos juntos haciendo unas cositas en un apartamento. Entonces, cuando yo llegué abajo con el compañero de trabajo, que yo le dije, fulano, era el supervisor. Yo le dije, fulano, me voy a llevar a fulano para allá arriba. Yo siento una gloria de Dios. Yo espero que tú estés escuchando, te conviertas a Cristo. Yo siento a Dios. Aleluya. Fulano, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a llevar a fulano. Y me dijo, no, fulano va a trabajar conmigo. Oye, se le transfiguró la cara. Yo dije, este parece que tiene miedo que yo le quite el puesto. ¿Qué es lo que le pasa a este? ¿Tú te crees que a mí, aleluya, me interesa quitarle 8.50, aleluya, a alguien y perder mi salvación? Aleluya, gloria a Dios. Yo no peleo por cosas humanas, yo peleo por cosas espirituales. 14 años supervisor en una compañía y a mí me puso Jehová allí. Yo no necesité del pana, del socio, del compañero, del que se ponen con pinche contigo para subirte. El que pone, aleluya, los hombres en gracia, dice el apóstol Pablo, es el Dios de Jacob. Sacando a Basoque, Bacua. ¡Ay! Le vio como una piquiña. ¡Ay! Y hay gente que te quiere detener en el camino. Hay gente que no quiere que tú cantes. Y tú cuando empiezas a cantar, la gloria de Dios empieza. Y empieza a caer. Entonces te dicen, no. Oye, fulana, ¿verdad, fulana? Que tú estás malita de la garganta. Y tú le dices, ¿qué? ¿Tú estás malita de qué? Yo no estoy malita de la garganta, nada. Yo voy para el frente. Tú no me quieres allá arriba cantando, pero allá voy, allá. ¡Ah, oh, saco! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto, Jehová? ¡Uh! ¡Oh, sapio mal! ¡Escanda! ¡Saca! Un pastor me decía a mí, un ayudante pastor me decía, sí, es verdad, la iglesia te queda lejos. ¿Tú sabes por qué, verdad? porque no quería que yo estuviera en esa iglesia, pero mira qué cosa tremenda, yo siento una gloria de Dios. Entonces Eliseo, aleluya, le dijo a Elías, tú sabes qué, aleluya, yo he podido ver, aleluya, y a mí también Dios me ha ministrado, Elías, de que va a suceder algo grande. Si yo me voy del lado tuyo, aquí va a pasar algo tremendo. Yo siento a Dios. ¿Sabe lo que quería Jehová? Que Eliseo peleara esa bendición bien pelea. Eliseo no se podía quedar sentado. Aleluya. Entonces Elías parece que le dijo, quédate ahí debajo de ese palo de mango. Mira, ahí tienes mango, mayagüezano. Chúpate dos o tres quenepitas ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí sentadito. Vete a la cueva donde yo estaba chupando mango allá. Cuando el ángel me sacó de allá adentro. Vete a la cueva allá adentro y espérame ahí. Eliseo le dijo, no, papá, yo te voy a decir una cosa. Yo sé que a ti te vienen a buscar ya mismo porque ya Jehová lo está hablando. Y ese suceso yo lo quiero. Ah, yo siento una gloria de Dios. Y tú sabes qué pasó, que mientras iban de camino, aleluya, oh gloria a Dios, ellos dos iban hablando, aleluya, sacanda, rabacanda, un torbellino de fuego. Eso es lo que quiere, aleluya, la gente, evitar el torbellino que viene sobre ti. La gente no quiere que tú recibas ese torbellino. Ay, ay, ay, la gente no quiere que tú recibas ese torbellino. Y dice la Biblia, aleluya, gloria a Dios, que él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. En pocas palabras le dijo, Elías, te lo dije, que yo iba a estar hasta que la gloria llegara. Sacándele, bebé, y canda, ustacán. Y cuando fueron separados, no sé todavía aquí, cuando fueron separados, él le dijo, bueno, como ya tú estás aquí, como perseveraste, ¿qué es lo que quiere que tú hagas antes de ti? Y él le dijo, yo quiero que tú me des una doble porción de tu espíritu, de lo que tú tienes. Y él dijo, cosa difícil. Y hay gente que no entiende en esto. Hay gente que me dice, sí, pero es que el Espíritu de Dios no se da por medida. Lo que pasa es que Eliseo no se estaba refiriendo a medidas. Eliseo estaba comparando la bendición de Elías hacia Eliseo con la bendición del padre al primogénito. Yo siento a Dios. Al primogénito le tocaba lo mejor, le tocaba lo gordo, le tocaba lo bueno. Y él le dijo a Elías, como yo soy tu profeta por mi primogénito, yo siento a Dios aquí. Ay, ay, ay, ay, ay. Dame la bendición del primogénito. Este himno. Estamos agradecidos de las cosas lindas que Dios ha hecho por cada uno. Acá andale, baby, soquemba, gusta acá. Ay, tú sabes que él dijo, ay, cosas fuertes has pedido, pero tú sabes que hizo Eliseo, salió de aquí con la gloria de Dios. Hay gente que no quiere que tú seas envuelto en el torbellino de gloria. Hay gente que no quiere que tú seas envuelto en la gloria. Por eso yo te estoy predicando bajo el tema, yo siento a Dios aquí. Yo no sé si tú me estás entendiendo, este micrófono se oye bien, alaba la gloria de Jehová aquí en esta noche. Es por eso, ah, yo siento la gloria de Dios aquí. Hay gente que quiere que tú te calles la boca, yo siento a Dios. Hay gente que quiere que tú no alabes a Dios, yo siento a Dios, porque hay gente que sabe que se aproxima una gloria sobre de ti. Ay, ay, ay, ay, ay. Hay gente que sabe que se aproximan carros de Israel y su gente de caballo a favor tuyo. O canta rabacanda, sukenda, libahuascua. Hay gente que sabe lo que viene sobre ti. Yo siento a Dios. Jajaja. El diablo te está diciendo a los oídos, no, no, no, tú no hagas eso. Porque mira que tú lo quieres, que tú no, no, no. ¿Sabes qué es lo que pasa? De la mujer de Dios. Y tú sabes a quién yo le estoy hablando. ¿Sabes qué, mujer de Dios? ¿Tú sabes qué, hombre de Dios? Dios a ustedes todo lo va a bendecir. Porque el que pone todo en la mesa, aleluya, por seguir a Cristo, Dios le da bendición grande. Ay, yo siento la gloria de Jehová. Aunque el diablo le diga que no, dile al diablo, ¿sabe qué? Mi deber es agradar a Dios. Ay, yo no me quito, yo no me quito, yo no me quito. Oh, ay, hay soldados de Israel y su gente de a caballo sobre ti. Y hay gente que no quiere que tome esa gloria. Sacanda, usaquendele, me es tu canda. Hay gente que le da la piquiña cuando tú adoras. Saca, le dio la piquiña, alaba. Le dio la piquiña. Yo siento una gloria de Dios aquí. Asaka, abacanda, rabashaka. Oye, Omar, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el enemigo no quiere que Radio Puerta del Cielo siga en pie, pero los domingos Radio Puerta tiene que seguir ahí. Acanda, sacanda. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sacaba con dale basucón. Yo siento una gloria de Dios aquí poderosa. Yo no sé si tú puedes ver lo que yo estoy viendo aquí, pero yo estoy viendo carros de Israel y su gente de a caballo. En el programa de ahorita hay unas palabras que me gustaron. Aleluya, donde los varones que ministraban decían: mira, tú no dejes, tú no dejes, tú no dejes. Tú no dejes que el diablo te pare para ministrar. Tú no dejes que el diablo te pare para, aleluya, amonestar, para llevar a la iglesia a la santidad. Yo siento la gloria de Jehová. Hay pastores que tienen que decir: tú no me quieres ahí, sí, porque hay miembros que quieren estar en la posición del pastor. Hay miembros que quieren estar en la posición del pastor. Yo siento a Dios, pero tú tienes que decirle esta semana: mira, yo te voy a decir una cosa. Tus planes son lindos y tus planes son buenos, pero tú sabes qué, al que Dios llama frente de este lugar, fami, tiene que cogerlo con calma. Cógelo easy. Cógelo easy, como si fuera un suerito de miel de abeja. Cógelo con calma, que vas a galope. Yo siento una gloria de Dios especial aquí. Hay gente que no te quiere en el sitio donde Dios te puso. Hay gente que no te quiere ahí, pero tú ahí te vas a quedar. Jesús de Nazaret. Aquí algo de Dios, yo siento un poder aquí sobrenatural. Yo no sé si tú puedes adorar la gloria de Jehová en esta noche. Ay, yo siento una gloria de Dios. Y gente aquí que está escuchando esta palabra poderosa, aunque pase lo que pase, yo aquí me voy a quedar, diablo. Aunque pase lo que pase, yo aquí me voy a quedar. Sacanda, ricanda, rabacanda, soquenda, Elías. ¿Sabe lo que pasó con Elías, verdad? Elías no fue bobo. Hay que ser listo en la vida, hermano. Usted tiene que ser bien inteligente. Yo siento una gloria de Dios. Usted tiene que aprender, aleluya, a tener visión y discernimiento del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Eliseo fue bien inteligente. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y sabe lo que hizo? Aleluya, Elías le pasó el manto. Aleluya, le cumplió, gloria a Dios, porque él perseveró hasta el fin. Porque aunque, aleluya, Elías lo estaba probando y le decía: quédate allá, voy a probar la capacidad de este como profeta de Dios. Yo siento a Dios, el diablo está probando tu capacidad. Si tú te quedas en tu casa, te vas para la iglesia. Si alguien te pateó y alguien te calumnió, no te quedes en tu casa, no le des la razón. Vete a la iglesia, siéntate en el asiento del frente, que Dios levantará profeta de Jehová que le hable, aleluya, al charlatán, al embustero que inventó algo de ti. Yo siento la gloria de Dios. Vete allí, párate del frente a la sacanda. Yo siento la gloria de Jehová. Ay, yo siento una gloria de Dios especial. Aleluya. Mira, si dejaste de ir a la iglesia porque alguien te pateó, yo siento la gloria de Jehová. Si estás en tu casa, tú sabes lo que tú tienes que hacer ahora mismo. Mañana mismo tú te vas al culto, tú te sientas allí, porque el que habló de ti, el que te pateó, eso era lo que quería, que tú te fueras de la iglesia. Eso era lo que quería, que tú te movieras, pero tú mañana le vas a enseñar los dientes. Lávate bien los dientes con Colgate. Alaba la gloria de Dios aquí. Sacanda, recanda. La gente que está en el chat, aleluya, gloria a Dios, por favor pongan ahí en el chat y escriban: mañana me lavo los dientes y le enseño los dientes al que no quiere que yo esté ahí. Ay, ay, ay, mañana me lavo los dientes y le enseño los dientes al que no quiere que esté ahí. No es tiempo de quedarte en tu casa, es tiempo de decir: aquí estoy yo en primera fila. La gente te va a empezar a mirar mal, porque hay gente que le creen al embustero. Pero tú sabes que levantará Jehová carro de Israel y su gente de a caballo. Y canta. Uca. Oración, que me quedan 4 minutos. Ahí está Besaida. Mañana me lavo los dientes y se los enseño al que no quiere que yo esté ahí. Mañana me lavo los dientes y le enseño los dientes. Eso es. Mañana, escríbelo. Mañana me lavo los dientes y enséñaselo. Míralo a Giovanni de Pesimania. Mañana me lavo los dientes y se lo enseño al que no me quiere ver ahí. Yo siento la gloria de Dios. El diablo no te quiere ver bajo la gloria. Lávate los dientes al amanecer y dile: diablo, ¿dónde tú estás? Enséñale los dientes. No te dejes detener. No dejes que la alabanza se vaya al piso. Ay, José Johanna, enséñale los dientes y dile: no me van a detener. Me quedan 5, por poco me quedo. Tengo ganas de quedarme como media hora más. Yo siento una gloria de Dios que es especial. Esa audiencia está encendida ahí. Asakanda requenda li sukenda li man sukunda requenda. Ukanda senda likanda rakanda sukenda. Rosa dice: quédate. Sukenda sutenda likanda rakanda sukenda. Sakanda, escuché lo que dice Giovanni. Hasta los boquetes que tengo en los cordales les voy a enseñar. Yo siento a Dios. Hay gente, aleluya, que el enemigo los quiere sentar, pero no te pares, Nildalí, no te pares, por favor, no te pares. Quiero orar en esta noche. Escribe tu petición que voy a orar. Y en mi historia estoy. Y aunque venga oración por la casa y la familia al velo, creo que si vamos a estar orando. Y tribulaciones. Gózate, misionero, al velo. Y muchas veces. Oración por fortaleza, Norma. Llama a la ambulancia. Espérate, vamos a poner la ambulancia al diablo que está golpeadito. Oyola, está encendido. No estamos solos. Ahí está, llamaron la ambulancia para el diablo que está herido. Dios aquí, sigue pidiendo oración, que nos vamos, sigue pidiendo oración, sigo pidiendo oración, sigue pidiendo oración, aleluya, gloria de 9:11 para el diablo. Recuerden, hermano, que ahora estamos los lunes a las 9 y los miércoles a las 9, la audiencia de los miércoles. Le doy las gracias porque este lunes pasado, hace 2 días atrás, hicimos una prueba a ver cómo estaba la audiencia y prácticamente toda la audiencia se movió el lunes para allá. Recuerden que el programa Hagamos Guerra de Rodillas está los miércoles a las 9, los lunes a las 9. Así que no te lo pierdas. El próximo lunes estamos aquí a las 9 de la noche. El miércoles estamos aquí a las 9 de la noche. No se vaya nadie, esto sigue. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Reci por la palabra. Ahora con el pastor Roberto, no te vayas, que hay una bendición. Después el programa En Tu Presencia con nuestro hermano Cristian, que yo no sé si Cristian está por ahí. Cristian, tú estás ahí, tú te moriste, te fuiste a volar chiringa, estás en la antena. ¿A dónde tú estás metido, muchacho? Alaba la gloria de Jehová. Yo siento a Dios aquí. No se vaya nadie, que quedan 2 programas de fuego todavía. Yo siento una gloria de Dios especial. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, me voy, Padre amado, pero te dejo esta audiencia poderosa. Hay gente aquí, Padre amado, que le hace falta una bendición especial. Gente de Dios terrible que están ready para seguir escuchando la palabra de Jehová. En el nombre de Jesús. Oro, Dios mío, por mi amiguita de 82 años. Aleluya. Nuestra hermana Zoraida, Padre amado, bendice a esta ancianita de Dios en una manera especial. Bendice a sus hijas, los nietos de ella que me estuvo hablando de ellos. Sálvalos, Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, fortalece cada hermano, los hijos de cada hermano. Dale fortaleza a cada hermano, dale sabiduría. Bendice la familia Oyola de Lébano, la familia Oyola de Milton. Bendice a Norma. Mira a Lucirino, aleluya, aleluya. Gracias por esa bendición que le diste. Dios mío, mira a Mariela, mira a Giovanni. Bendícemelos a los dos en el nombre de Jesús. Mariela, te amamos en el amor de Jesucristo. Giovanni, tú sabes que los amamos con el corazón. Gloria sea el nombre de Jesús. Sigan para adelante. Sigue bendiciendo a esta audiencia. Bendice a la pastora Margie. Bendice a la gente de radio, amén, aleluya, misionero online, la gente de Radio Unidad. Bendice a la familia Albelo, salva en una manera especial, Dios mío, aleluya, a toda esta gente de guerra, el que no tiene trabajo, mira a Pollino, bendícelo, bendice, aleluya, a Richard, súplele un trabajo, Dios mío, en nombre de Jesús, para que pueda seguir hacia adelante, y que la gloria tuya, mira el juicio de nuestra hermana Delia, Padre amado, que todo salga bien allá en la corte, Dios mío, y que toda la verdad siga hacia adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, me voy. Son las 10 de la noche. Yo te espero el lunes a las 9 de la noche. Recuerda, lunes y miércoles, ¿ok? Capish, ¿entendieron? Lunes y miércoles, 9 de la noche a las 9. Lunes a las 9, miércoles a las 9. No se vaya nadie. Si te vas, te lo pierdes, porque la bendición sigue fluyendo en una manera especial. Nadie se vaya, que esto sigue. Andaba por un camino angustiado y sin fe, y andaba por un camino.